miércoles 23 de enero de 2013, comenzamos nuestro Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Irratia. Y como no podía ser de otra manera, hoy nos toca hablar de nieve. Esta madrugada hemos sido testigos de la segunda nevada en lo que llevamos de año. Berriozar ha amanecido con una fina capa de nieve, aunque se trata de nieve muy fina que no ha generado placas de hielo y, por tanto, la normalidad es la tónica general en las calles del pueblo. Sin embargo, al efecto de evitar el peligro y la incomodidad padecidas por los viandantes en caso de nevada, el Ayuntamiento de Berriozar ha publicado un bando en el que recuerda a los berriozartarras y comerciantes que es labor de todos colaborar con los servicios municipales en el despeje y limpieza de los accesos de cada portal local, comercial, rampas de garaje, etcétera. Para ello, se ha establecido dos puntos para la disposición de sal en la entrada de la oficina de la Policía Municipal en el edificio del Ayuntamiento, en la calle Berri 7, y en la entrada del almacén municipal en la avenida Berriozar 6. Y sin duda, además de la nieve, otro de los protagonistas de estos días es Cholín, el personaje del carnaval Berriozartarra, que este año llega renovado. El artista Raúl Pariente ha sido el encargado de elaborar la nueva figura del Cholín que se estrenará durante los próximos carnavales. Pariente ha creado una escultura hiperrealista utilizando un tipo de material propio de la industria cinematográfica. Podéis ver una muestra de ese complicado proceso de creación en eguskiplaza.net, donde también se pueden escuchar la entrevista que realizamos ayer al artista berriozartarra en el magazine Caixo Berriozar. Escuchemos un momento a Raúl Pariente. También va a llamar mucho la atención porque nosotros estamos acostumbrados cada vez que vemos un personaje, ¿no?, a ver el típico kiliki o el típico gigante, que es una figura estática y que realmente los rasgos de un personaje rígido, que digo yo, pues están marcados por la pintura, ¿no? Sin embargo, este, todos los rasgos que aquí lleva son modelados hasta los poros de la piel. O sea, si tú lo ves de cerca, puedes apreciar los poros de la piel. Los pelos son pelos de verdad, no son pelos sintéticos, son pelos de verdad que están picados, se pican con una aguja y se pican uno a uno. O sea, entonces todos los pelos de las cejas, todos los pelos que tienen la cabeza y todo, es pelo de verdad. Al ser silicona, interiormente está relleno de poliuretano flexible, le da también una flexibilidad al muñeco. O sea, que el portador que lo lleve, cuando se mueva, también va a vibrar el muñeco. No es que vaya a moverse como si fuera un trapo, pero sí va a vibrar un poco. No tiene esa rigidez que tiene un gigante. Y precisamente de manualidades seguimos hablando ahora, en concreto de Lanchotegui, que en breve pondrá en marcha un nuevo espacio para disfrutar con la artesanía y las manualidades. Los responsables de Lanchotegui han decidido abrir las puertas de la asociación para que las personas y grupos de Berriozar se acerquen y puedan participar y disfrutar de ella. Esta llamada está dirigida especialmente a las personas que sienten interés por la artesanía y las manualidades. Se abrirá un espacio en la sede de la asociación en la calle Lecuartea, donde toda aquella persona que lo desee pueda crear diferentes trabajos. El interés de cada uno puede ser diferente: aprender algo, enseñar, crear, hacer un trabajo en grupo. Sin duda, el principal objetivo será compartir el trabajo y disfrutar del proceso de creación en compañía, siendo un grupo autodidacta. La primera reunión y puesta en marcha del grupo tendrá lugar el miércoles de la semana que viene, 30 de enero, a las 6:30 de la tarde, en el número 22 de la calle Lecuartea. Podéis obtener más información a través de los números de teléfono 948 30 02 36 30 02 36 o 618 966 458. Repetimos el teléfono: 618 966 458. Y dejamos a un lado las manualidades para hablar de otro tipo de curso, un curso de manejo de desfibriladores. El gobierno de Nafarroa y el Ayuntamiento de Berriozar han organizado un curso gratuito y oficial del manejo de desfibriladores, que tendrá lugar los días 24 y 25 de enero, jueves y viernes, a las 4:30 a 8:30 de la tarde. El curso es totalmente gratuito, aunque es obligatorio asistir a todas las horas. Se impartirá en el polideportivo, donde también podéis obtener más información sobre la inscripción, así como a través de la dirección de email de deportes@berriozar.es. Y pasamos ya a las citas deportivas y de ocio para las próximas fechas. El sábado, el Berriozar Kotxirrindulari taldea celebrará una nueva salida, esta vez al Valle de Ollo. Así es, el BTT o Berriozarco Txirrindulari Taldea sigue adelante con su reciente estrenado calendario deportivo y partirá el próximo sábado, día 26, al Valle de Ollo. La salida tendrá lugar a las 9 de la mañana en la Plaza Eguzki. Y no será el único grupo berriozartarra que tendrá excursión este fin de semana. El domingo, los Amigos de la Montaña se dirigirán a Bonozorrotz. Como todos los meses, la asociación Los Amigos de la Montaña ha organizado una nueva salida montañera para este domingo. En esta ocasión, irán a El Zaburu, donde subirán el monte Bonozorrotz de 1.017 metros de altura. La cita será, como de costumbre, a las 9 de la mañana en la Plaza Eguzki. Bueno, pues es hora ya de abrir la persiana de nuestro kiosco digital como cada mañana y echar un vistazo a los periódicos del día en su edición electrónica. Cuéntanos, Jaime, ¿qué dicen hoy los titulares? Pues el kiosco digital que vamos a repasar ahora mismo, comenzando con el periódico Gara, nos habla de que electos reclaman en el Parlamento que no se incinere en Portland. Vaya polémica que hay en la Sacana con el tema de la incineradora. Y es que encima esta semana ha salido una información que dice que es perjudicial para la salud y que puede provocar cánceres. Un gran operativo busca a un anciano desaparecido. Esto ocurre en la población de Riberri, en Olite. Rebajan el nivel de alerta por inundación a preemergencia. Bueno, esto ya es ya hilar muy fino, Y seguimos este repaso a la prensa digital con Diario de Navarra. Bárcenas esconde otra gran fortuna en las Islas Bermudas y cada día que pasa sale que este señor tiene más dinero en algún otro sitio. Este señor o el nombre suyo, quien sea. Y 13 colegios estrenan un proyecto para escolares con altas capacidades. Vera, la consejera, respetará y acatará lo que decida el Parlamento, faltaría menos. La consejera de Salud, Marta Vera, se mostró este martes dispuesta a aplicar el decreto foral de atención continua y urgente que ha tenido tanta polémica, si bien ha dicho que respetará y acatará la decisión final del Parlamento. Parece mentira que a estas alturas tengamos que estar reclamando de los políticos que van a respetar lo que diga el Parlamento, ¿no? Y finalizamos este repaso a la prensa digital con Diario de Noticias. Una jornada caótica en la cocina hospitalaria. Y es que en la segunda jornada pues ha vuelto a haber muchísimos problemas, muchísimos retrasos. Ya sabemos, la externalización, vaya, que hablábamos ayer. Lo que decíamos ayer. Barcina avisa a Catalán de que no aceptará un reparto de poder que implique bicefalía. Ahí tenemos el debate interno en UPN. El chileno Gato Silva será presentado este miércoles como nuevo jugador de Osasuna. A ver si aporta algo. Bueno, pues es que ricasco, Jaime, por ese repaso a los titulares del día. Ahora ya nosotros también nos ponemos a mirar al cielo y a hablar de la previsión meteorológica. Bueno, pues la verdad es que no podemos contar gran cosa que no pueda comprobarse echando un vistazo por la ventana. Y es que ahora mismo, bueno, pues las calles de Berriozar están cubiertas de nieve. Nieva en Berriozar y es posible que siga nevando por la mañana, aunque parece ser que esta nieve irá remitiendo, como hemos dicho antes, no formará placas de hielo y no generará mayores incidencias. Ya para mañana esa nieve se convertirá en agua nieve o directamente en lluvia. En cuanto a las temperaturas, ahora tenemos 2 grados y medio en Berriozar y el termómetro, el mercurio, no subirá en exceso. Se esperan máximas de hasta 5 grados de temperatura aquí en Berriozar. Pues